Mira, la principal motivación de la convocatoria es que la detención, más allá del ruido que hacen los medios, la detención es clara, fue detenida por incitación a la violencia y a la sedición. Eso es lo que dice la orden. El resto es todo, digamos, son todos comentarios cuando dicen corrupta, ladrona, narcotráfico, lo concreto que es una sola denuncia por la cual fue detenida. Y a nosotros nos preocupa tremendamente este hecho, como Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es un colectivo en defensa de las libertades democráticas, porque es un paso más tremendamente fuerte en la criminalización de la protesta. Porque realmente, a Milagro Sala, más allá de las valoraciones que cada uno tiene derecho a hacer sobre su accionar, lo concreto es que fue detenida por reclamar. Y eso lo que nos marca es una profundización tremendamente en lo que es la criminalización de la protesta. Uh-huh. Y entonces consideramos desde las asociaciones que componemos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que esto no se puede dejar pasar, porque si no, muy pronto va a continuar con el resto. Y si no, pensemos que es tan lejano la posibilidad que continúe, ya que en el día de ayer, en una protesta que hubo en Río Negro, por trabajadores que fueron despedidos, no niños, trabajadores que fueron despedidos, fue detenido el secretario general de ATE y de la CTA de Río Negro. Uh-huh. Entonces decimos que esto se está convirtiendo en una política de Estado a nivel nacional. Fijémonos que inclusive los gobernadores tanto de Río Negro como de Jujuy son, podríamos decir, entre comillas, colores partidarios diferentes, pero acá hay una sola política nacional que es justamente la que dijo Gerardo Morales al otro día que ganó las elecciones de Jujuy cuando fue nombrado, cuando fue elegido gobernador. Se terminaron los piquetes. O sea, lo que estaba diciendo es se terminó el derecho a reclamar, el derecho a peticionar que tiene el pueblo ante esas autoridades. Sí, tal como decís vos, que te saludo, Cacho. Leyendo la orden de detención, se plantea que el acampe fue en contra del plan de regulación de cooperativas del gobierno de Gerardo Morales y bueno, es un alzamiento contra el orden constitucional. ¿Cómo ves esto? Como decís vos, en verdad no es por sedición porque no han aplicado la ley terrorista, antiterrorista. Sí, no, te quería decir cuál es, digamos, cómo vislumbran esa situación desde la convocatoria. Sí, lo primero tenemos que aclarar que no puede aplicar la ley antiterrorista, porque la ley antiterrorista en sí lo que plantea es tremendo, también es tremenda, porque lo que plantea es que terrorista es todo aquel que trata de modificar o ponerse a modificarse a una resolución de autoridades nacionales, federales o de organismos internacionales. Es tremendo lo que dice la ley antiterrorista, pues está diciendo que si uno está en desacuerdo con un aumento, por ejemplo, de servicios públicos o con el pago de deuda externa o lo que decía el Fondo Monetario, uno pasa a ser en ese momento un terrorista. Esto es lo que dice la ley. En la provincia, eso no es aplicable a una provincia, pero obviamente en todos estos años las provincias fueron incorporando una legislación en cada provincia bastante similar. Y eso es preocupante, porque entonces lo que están diciendo es que el solo hecho de reclamar contra una medida que uno puede considerar injusto, ya uno lo pone afuera de la ley. Sí. Y eso, lo que está diciendo entonces que los argentinos no tenemos más derechos para reclamar. Exactamente, es un nuevo avance represivo del Estado contra los trabajadores y el conjunto del campo popular. Así es, tal cual. O sea, si vos estás en desacuerdo con que te contamine el aire, sos un terrorista. Pues si el gobierno dijo que adelante la minera, ya pasaste a ser un terrorista. Si vos estás en desacuerdo contra una política que lleva adelante aumento de precios y baja de salario, sos un terrorista si el gobierno decidió llevarla adelante. Es tremendo, realmente es tremendo las legislaciones que hay en nuestro país, que ya vienen de gobiernos anteriores, pero que en este caso se están empezando a aplicar contra el grueso de, la, de aquellos que han empezado a salir a manifestarse en defensa de sus derechos. Es por eso que nos movilizamos esta tarde desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, porque creemos que tiene que haber una respuesta unificada a esta a este accionar de los gobernadores en todo el país. Estamos hablando con Enrique Cachito Fuchman de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia por esta movilización, marcha de Congreso a Plaza de Mayo, hoy a las 6 de la tarde. También relacionando un poco otros frentes por los que también está avanzando este gobierno. Hace un ratito estábamos conversando sobre las declaraciones que de alguna manera se filtraron o se dijeron trascender del ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, quien puso en duda otra vez la cifra de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, y siendo que se viene ya dentro de poco una fecha importante, que se cumplen 40 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, ¿qué sensaciones te produce a vos personalmente que otra vez esté hablando de esto en la sociedad argentina? Lo primero de todo es que, por un lado, esto es un intento para terminar con los juicios. Es como decirnos, bueno, todo lo que hubo fue lo que ya se juzgó, e intentar ir en camino a una reconciliación, que es otra cosa, que el pueblo se reconcilie con sus torturadores, porque tenemos que hablar con uno y dice, hay que reconciliarse, tenemos que estar todos en paz. El grueso de la gente dice inicialmente que sí. Sin ponerse a pensar que lo que le están diciendo, reconciliate con aquellos que torturaron, que secuestraron, que violaron, que cambiaron identidades a pibes, que asesinaron y que desaparecieron a miles de argentinos. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro, que estas declaraciones van en esa dirección. Es decir, bueno, se llegó hasta acá, ya está todo bien, y a otra cosa. El segundo tema, que como funcionario del Estado, en vez de hacer declaraciones, que hablan todos los archivos, así sabemos realmente qué pasó con cada uno de los detenidos desaparecidos, y de los asesinados y de los jóvenes apropiados. Eso es lo que tendría que hacer en vez de sacar declaraciones sin ningún tipo de sustento, alguien que dice, bueno, que quiera hacer justicia, en vez de seguir manteniendo en secreto los archivos, que cuando alguien dice contra quién se mantiene en secreto los archivos, es contra el pueblo. Sí, como para cerrar, Cachito, este encuentro Memoria, Verdad y Justicia, ¿a quiénes articula? Porque me interesaba preguntarte respecto a esta, digamos, convocatoria concreta que tiene que ver con la detención de Milagro Sala, si vislumbrás un periodo donde se pueden hacer manifestaciones en conjunto con organizaciones quizás con las que ustedes no coinciden políticamente. Te aclaro lo siguiente, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia no es una organización política. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia es un colectivo, primer tema, que está integrado por organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, estudiantiles, tanto secundarias como universitarias, organizaciones barriales, culturales, bibliotecas, y partidos políticos. Sin ningún tipo de limitación, excepto acordar en el debate dentro de todas las consignas. Más, el encuentro ya cumple 20 años, porque justamente empezó a juntarse a partir de ir preparando lo que fueron en ese momento los 20 años del golpe de Estado, los actos por los 20 años del golpe de Estado. O sea, es algo abierto el encuentro, no tiene dueños, y lo que sí, bueno, de empezar a organizar los actos por 20 de marzo, se fue convirtiendo en algo más que eso, en un polo en defensa de las libertades democráticas. Y con todo aquel que esté dispuesto a defender las libertades democráticas, nosotros marchamos. No ponemos ningún reparo. Obviamente, si alguien me dice que por esto marcho y por esto no marcho, bueno, marcharemos por esto y juntos y por esto otro, que también puede ser una violación a las libertades democráticas, obviamente marcharemos nosotros, los que consideremos que hay que marchar, en pocas palabras. Enrique, muchas gracias. Si hay sectores por marchar con Milagros, por el tema Milagros Salas, que normalmente no participan del encuentro, están de acuerdo en que marchemos en conjunto, nosotros marchamos en conjunto. Pero eso no significa que no vamos a seguir reclamando por la aparición con vida de Jorge Julio López. Enrique, muchas gracias por este rato para Radionauta y repetimos la convocatoria hoy a las 6 de la tarde del Congreso Nacional a Plaza de Mayo. Te enviamos un abrazo. Sí, hoy a las 6 de la tarde marchamos contra la criminalización de la protesta y por la libertad de Milagros Salas desde el Congreso a Plaza de Mayo, desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia y con todos aquellos que consideran que es justo el reclamo.